Club Lechero es una organización que existe desde el 2011. Así que indudablemente la profe Marcela Bazán de la escuela del IES, de la nocturna del IES, lo conoce. Y empezó un proyecto en este año de pandemia, año complicado, pero que presumo que lo habría hecho también, hace un par de meses, con un grupo de alumnos buscando modos de ayudar a quien lo necesita, queriendo poder fomentar en la juventud la idea de solidaridad. Y bueno, este grupo de chicos encontraron como manera de acercarse a la comunidad y al sector más vulnerable el refugio nocturno y el Club Lechero. El Club Lechero se ocupa de recolectar leche mensualmente y repartirla entre los merenderos. Este año, bueno, los merenderos están cerrados, así que lo que están haciendo es repartiendo la leche directamente a las familias. Sí. Así que este grupito de chicos y chicas se comunicaron conmigo con un empuje, unas ganas, justamente para hacer una campaña y juntar la mayor cantidad de leche posible, leche larga vida, porque la leche en sachet va a heladera y bueno, no sirve porque se puede cortar la cadena de frío, o leche en polvo. La campaña se extendió hasta mediados de diciembre, porque las necesidades del Club Lechero son muchas, porque con este año tan complicado ha aumentado la cantidad de gente que necesita la leche para los niños. Los merenderos medio como que no dan abasto. En noviembre el Club Lechero no tuvo leche para entregar. Bueno, el grupito este del IES está con mucha voluntad, sigue juntando hasta mediados de diciembre. Veremos a mediados de diciembre nos van a entregar lo que hayan podido recaudar. Ojalá sea mucho, ojalá la gente entienda que hay grupos, hay familias que necesitan que los ayudemos con la leche para el desayuno y la merienda. Uh-huh. Así que, bueno, muy contenta con las chicas, con su disposición, con sus ganas. Eso es lo que me gusta, que la gente joven entienda que hay realidades diferentes a las que uno por ahí está acostumbrado o lo rodean, y que se pongan la camiseta de la solidaridad, me parece maravilloso. ¿Qué preguntas por ahí te hacían o temas de conversación, si era que te consultaban algo que no sabían? No, los chicos al principio, todo por WhatsApp, ¿no? Por ahí como que me pedían permiso, si podían hacer esto, si podían hacer lo otro. Yo les dije, chicos, este es su proyecto escolar de la materia, es su manera de ayudar, así que mientras sea para recolectar la mayor cantidad de leche, hagan lo que crean necesario. Bueno, sí, yo les conté toda la historia del Club Lechero, que ya te digo, data del 2011. Ellos necesitaban saber cómo es el manejo del Club Lechero para ver lo que tenían que hacer, justamente, cómo contarlo, siempre en contacto. No, re lindos los chicos, re lindos. La verdad que me generaron una alegría ver que los chicos se preocupan y se ocupan, más que preocuparse, porque si te preocupas no sirve para nada, la cosa es ocuparse.